4:33 de la tarde en directo, como cada lunes es habitual. Bueno, retomamos después del parón de carnaval en la tertulia de opinión que cada lunes y cada miércoles les acompaña desde esta hora y hasta las 4 y hasta las 5:30 de la tarde. Ya saben que durante esta hora los oyentes que también quieran pueden opinar de los temas que vamos a tratar aquí, y como ya es habitual también lanzamos a los oyentes que decidan también los temas que quieren que abordemos en esta mesa, que bienvenidos serán. Para ello tienen nuestro WhatsApp, es el 607 48 87 75, o las líneas de teléfono móvil, que la línea de telefonía fija que ya conocen, los teléfonos de la radio, el 46 20 04 y 21 55. Hoy no contamos con García Solano, pero sí tenemos a Jorge Chacón. Buenas tardes. Hola, Pepe García Solano, buenas tardes. No, está equivocado. Es la inercia, bueno, la inercia. Pepe González, no te des por aludido, Pepe buenas, González, buenas, muy buenas tardes, bienvenido al Cafelito. Y Javier Salguero, buenas tardes. Buenas tardes. Lo dicho, González no está hoy con nosotros, García. Vaya, ¿cómo estamos hoy lunes? García Solano no está con nosotros. Puede que de un momento a otro se incorpore a la mesa de debate. Pero bueno, pues si no es así, ya él disculpaba su ausencia en los micrófonos de la radio hoy. Lunes arrancamos una semana de cafelito y vaticino que los cafelitos que llegan, que están por venir, van a estar cargados de temas. No solamente temas de índole nacional, estamos a la vuelta de unas elecciones nacionales, sino también de índole local, porque también a poco menos de dos meses llegan también los comicios locales de los que vamos a hablar. Evidentemente, ya saben, ya conocen las reglas del cafelito, y cuando estamos en campaña electoral no tenemos debates de opinión, pero sí que hasta el momento en el que lleguen las diferentes campañas electorales mantendremos los micrófonos de la opinión abiertos en la tarde de la radio. Vamos a hablar precisamente de la celebración del 8M, vamos a comenzar hablando de la celebración del 8M, el 8 de marzo, el Día de la Mujer, pero también vamos a tratar temas locales en esta mesa. Las principales fuerzas políticas vivieron la jornada del 8 de marzo de manera muy diferente. Desde la plena adhesión a los actos conmemorativos del Día de la Mujer de las formaciones de izquierda, al completo desdén de Vox, Ciudadanos y Partido Popular, que optaron por posiciones más tibias en este sentido, aunque destacando su compromiso absoluto con la igualdad de género. Las acusaciones de politizar los actos también volaron desde un bloque ideológico a otro la jornada del pasado viernes. Bueno, pues lo que sí está claro es que en este momento político que estamos viviendo en nuestro país, en el que hay dos bloques claramente diferenciados, la izquierda y la derecha, antes un poco ambiguo, pero ya está diferenciado prácticamente los que están a la izquierda y los que están a la derecha, y estamos viendo el claro ejemplo de la celebración del Día de la Mujer, cómo según de qué pie coges, te vas a un apoyas un acto como el del 8M, por ejemplo, u otro, ¿no? Lo cierto es que hay acusaciones de que este movimiento feminista se ha politizado desde el minuto uno por parte de los movimientos de derechas, que decían que, bueno, pues esta manifestación, esta celebración del Día de la Mujer estaba politizado por el otro bando político, ¿no? Lo cierto es que, una vez más, las mujeres han salido a la calle a reivindicar nuevamente sus derechos, y ahí han estado los partidos políticos apuntándose un tanto o dando su postura en este sentido, ¿no? Lo cierto es que no ha dejado indiferente a nadie la celebración del Día de la Mujer. Ya el pasado año, bueno, pues España se postuló como uno de los países que más lucha por la igualdad de género. De hecho, fuimos portada en todos los medios de comunicación a nivel mundial. Este año la manifestación, la convocatoria también contó con muchísima afluencia de público, no solamente en las grandes capitales, pero ahí ha estado el fantasma de la utilización partidista o no de los actos de la mujer según un bando u otro bando, ¿no? Jorge. Bueno, yo creo que se están rompiendo todas las reglas de juego, ¿no? Yo creo que esto en algún momento tendrá que normalizarse. Esto no puede ser. Esta cascada de desinformación, de intentar que el tú más, intentar que todo sea un batiburrillo para que al final nada parezca ni serio, ni contundente, ni trabajado, sino que parezca todo el don de la oportunidad, yo creo que es muy malo. Es malo para la misma clase política que lo difunde, y además es malo porque al final genera mucha controversia entre la ciudadanía. Hombre, es que parece como si algunos hubiesen descubierto el 8 de marzo ahora, ¿no? En España, desde hace mucho tiempo, por suerte, se viene trabajando, y muy bien, no los 8 de marzo, sino los 365 días al año. Y el trabajo político, el político, que por eso a mí me molesta tanto que se intente quitar valor, ¿no? Además, es tratar a la gente mal, ¿no? El pretender decirle a la gente que lleva tantos años manifestándose y peleándose que ahora este año sí están politizados y están manipulados. Venga, hombre, un poquito de seriedad, un poquito de respeto para todo el mundo. Y al final, en política, lo único que vale es lo que se aprueba y se ejecuta. Y entonces yo creo que los partidos deberían de dedicar menos fanfarrias y menos historietas de comunicación que por desgracia hoy día nos tienen abocados todos a esa desinformación tan generalizada, y sería muy fácil mirar en las hemerotecas un poquito para atrás quiénes son los que han propugnado esas leyes, quiénes son los que han propugnado esos acuerdos y quiénes son los que los han ejecutado, así de claro, y después politizado. Llame usted politizado, el 1 de mayo es una reivindicación politizada, o sea, ¿qué pasa? Que es que ahora, a partir de mañana, el que salga a una manifestación para manifestarse por algo tiene que proclamarse puro, inmaculado y además que no me afecte nada que me rodea. Pues claro que sí, todo te rodea, todo lo que te rodea te afecta, todo lo que te condiciona te afecta. Hombre, y pretender, sobre todo lo que yo no soporto es pretender ningunear la lucha por la igualdad, porque, vamos, me parece grotesco que haya gente que siga pensando que, bueno, que aquí está todo ya conseguido, que aquí, ¿dónde están esas desigualdades y dónde están esos problemas, no? Entonces, creo que los ciudadanos toman muy buena nota de lo que dicen uno y de lo que dicen otros y de lo que hacen unos y de lo que hacen otros. Lo que sí podemos plantearnos también es por qué se han dedicado en prensa escrita, en radio, en televisión, más minutos a la confrontación entre partidos políticos, entre estos bloques de izquierda y derecha, que a la propia celebración del día tan reivindicativo como es el de los derechos de hombres y mujeres, ¿no? Bueno, yo en principio no voy a entrar en valorar cuestiones políticas, ¿no? Porque aquí está visto que se politiza todo en España. Y más ahora en campaña o pre-campaña electoral, ¿no? Pues lo politizan todos, aunque algunos lo nieguen, ¿no? Algunos le echan las culpas a otros, pero bueno. No voy a entrar más en detalle de eso. Yo, hombre, me gustaría entrar más en, o valorar más en sí lo que es el significado del 8 de marzo, ¿no? Yo veo que es que tenemos una sociedad, yo diría una civilización. Porque el problema es mundial, no es en España. El que se da más en unos países que en otros, pues claro que sí. Pero es mundial. Y entonces habría que referirse no a nuestra sociedad, sino a la civilización. Y parece que es que esta civilización es muy nueva, porque tiene grandes problemas, como por ejemplo el de esa diferencia que hay en todos los aspectos entre la mujer y el hombre. Y bueno, me parece que, bueno, lo del 8 de marzo está muy bien pensado para que no solamente las mujeres, sino la sociedad en general, pues se conciencie de esos graves problemas que sufre la mujer en todas partes, ¿no? Yo, en algunas ocasiones, ya lo he comentado aquí en este mismo medio, no hay que salirse de Ubrique, no hay que a veces incluso salirte del ambiente familiar para ver esa diferencia con que la mujer tiene que luchar en las empresas, bueno, en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos. ¿Para qué vamos a decir las empresas? Sino no, está en claro por lo que se lucha en este tipo, claro, de manifestaciones, claro, o celebraciones. Claro, y poner en duda como... yo no voy a decir partidos políticos, sino personas que pongan en duda y que no vean bien esa celebración, pues, como habéis comentado, es que es igual el 8 de marzo que el 1 de mayo. Poner en duda esas celebraciones, aunque yo diría, entre comillas, que hay días dedicados a algunas actividades o algunos hechos o algo que tienen más bien algo de carácter comercial o mercantilista, que también existen, ¿eh?, en este, por lo menos en este país, uh-huh, pero no en este caso, en el caso del 8 de marzo. Lo que sí, uno de los partidos políticos, el Partido Popular en este caso, Javier, declinó estar en la manifestación porque no estaba conforme con el manifiesto, ¿no?, que para tal efecto se llevó a cabo y que se repartió a anterioridad a los partidos políticos, ¿no? ¿Cuál es la confrontación que hay con el Partido Popular y el manifiesto? Bueno, yo en primer lugar quiero empezar negando la mayor. Negando la mayor diciendo que aquí no hay bandos, ni unos son muy buenos, ni los otros muy malos, ni al contrario, ni viceversa. Y que la política es una profesión de las más antiguas que hay y que todo el mundo va a sacar réditos políticos. Y el que diga que no está engañando. Todo el mundo va a sacar réditos políticos de las diferentes con manifestaciones o diferentes cuestiones que se plantean en el ámbito de la sociedad. Y dicho lo cual, me niego a admitir que haya dos bandos, que somos más iguales de lo que nos quieren hacer ver. Lo que pasa que ahora está de moda el hacer las dos brechas. Otra vez, aquí los buenos y los malos. Vamos a otra vez, conviene lanzar el discurso ese de los buenos y los malos. Uh-huh. El que no apoya es muy malo, muy malo. Y va en contra de todas las medidas que van en favor de la mujer. Mentira. Porque partidos y políticas de derecha o partidos políticas del Partido Popular, no hay hoy en día ningún partido que se niegue a reconocer la igualdad real de las mujeres con el hombre. Es que sería un suicidio político. ¿Quién se va a negar a que esos avances que se están logrando gracias a las políticas reales que son políticas de conciliación, baja de maternidad, la equiparación salarial, etcétera, etcétera, no una manifestación, sino políticas reales que se están desarrollando en este país, están desarrollados bajo mandatos tanto de unos como de otros, y todos han favorecido la medida de sus posibilidades las políticas reales de la igualdad real? Por lo tanto, que aquí se quiera demonizar, porque yo no hubiera ido tampoco bajo un pretexto de que un panfleto, no vamos a decir un manifiesto, ¿no?, un manifiesto en el que ataca no veladamente, sino directamente a otras opciones políticas, pero no veladamente, sino directamente. Yo me niego, donde no me quieren no voy, no voy, porque me están atacando directamente, que es que ni lo evitaban o lo hacían veladamente. Y después lo que es, aquí, pues sí, hay que seguir avanzando en la igualdad real, pero como decía también Jorge, no con una manifestación solamente, sino los 365 días, y está demostrado en el Partido Popular, en más de muchas de sus políticas llevadas a cabo, que está a favor de lo que es la conciliación, lo que es reducir la brecha. Ahora, recientemente, Casado ha propuesto que se hagan medidas reales para la equiparación de los sueldos, que a un mismo sueldo trabaje una mujer y un hombre, a un mismo trabajo, un mismo sueldo, que haya ayuda a la maternidad, que haya más guarderías para que se pueda conciliar la vida familiar y laboral, que es una de las facetas en la que en un caso incide, etcétera, etcétera. Esas son las medidas que convergen realmente con la política, con lo que es la igualdad. Y decir que es que lo que se pretende es la división, los buenos y los malos, pues es que me niego rotundamente. El Partido Socialista sí que apoyó muy activamente esta movilización, la del 8M. También el partido de Pablo Iglesias hizo lo propio, apoyando también abiertamente estas movilizaciones. El partido de Albert Rivera, Ciudadano, bueno, pues lo ha hecho de una manera muy ambigua, ¿no? Ha apoyado la manifestación, estuvo presente en la convocatoria, pero ellos defienden no abiertamente ese manifiesto, sino que apuestan por un feminismo liberal y transversal a las ideologías, aunque secundaba la huelga. Bueno, pues no secundaba la huelga, pero sí que estuvo presente en las manifestaciones. Pablo Casado, líder del Partido Popular, volvió a alegar el pasado viernes lo inadmisible del manifiesto de la Comisión del 8M, para explicar la ausencia de representantes populares en la marcha. Dice: no podemos tener un comunicado que divide a hombres y mujeres y que enfrenta ideología. Por su parte, Santiago Abascal, de Vox, dice que en el 8M no hay nada que celebrar, más bien todo lo contrario. Son algunas de las titulares. Como era fregada, ¿no? Es que lo que quería decir, ¿no? Que no tienen nada que celebrar, que vayan a fregar. Las reacciones de los diferentes líderes políticos de las diferentes formaciones. Queda claro, ¿no? Bueno, mira, yo hay una cosa. A mí lo que cada partido político defienda es su problema. Vamos, es su problema, ¿no? Y es su obligación. Y que convenza a los ciudadanos de por qué hace las cosas. Para mí no es mejor ni peor el Partido Popular porque coja, para mí, que me parece una excusa, lo del tema del manifiesto para montar esta película. Porque estaba diciendo Javier antes, es que ¿quién divide entre buenos y malos? ¿No? Se autodividen entre buenos y malos quien quiere formar parte de una causa o quien no quiera formar parte de esa causa. ¿Con motivo o sin motivo? ¿Con motivos más justificables o menos justificables? Allá cada uno. Veremos lo que los ciudadanos después opinan de eso, que se supone que es lo que se hace. Los políticos proponen cosas, los políticos hacen planteamientos y los ciudadanos los cogen, o sea, los copian o no los copian. Entonces, el problema, claro que sí, claro que estas elecciones, este tiempo en el que nos estamos moviendo ahora, no es cuestión de elecciones o no elecciones, es cuestión de que hay que lanzar, además que nos volvemos locos por cualquier cosa, temas, cosas que se han estado haciendo años atrás, todos los años, sin ningún tipo de problema, que se ha repetido siempre, ahora es una bomba que ha estallado, es una bomba que ha estallado porque se intenta generar ese conflicto. O sea, todo lo que podíamos sacar, multitud de ejemplos, ¿no? De actuaciones, cuestiones que se han llevado a la práctica en estos años atrás, por los diferentes gobiernos, sean de un color o de otro, ahora, sin embargo, todo se resalta, todo se magnifica, todo se hace. Es que hay partidos que quieren ser diferentes. Hay partidos que quieren ser diferentes. No quieren ser como los demás, no quieren estar en ese grupo, quieren estar al margen. Pues muy bien, que se la jueguen. Y después que los ciudadanos decidan, si es que no hay otra película. Es verdad, aquí no tenemos que ir todos de la manita, ni ser todos igual de buenos, ni pensar todos lo mismo, claro, claro que no. Por eso te digo que al final, la realidad en política se demuestra presentando proyectos de ley, aprobándolos, dotándolos presupuestariamente y echándolos a funcionar. Eso es apostar por algo. Lo que no sea eso es palabrería del momento, y bueno, y que cada uno lo decida, pero que no me parece mal, ¿eh? Eso de que todos tenemos que ir uniditos y amiguitos, que no, que pensamos muy diferente en muchas cosas. De eso se trata en una democracia también. Al final voy a tener que entrar a opinar políticamente, ¿no? No, lo que sí está claro, perdona que la apostille antes de que lo retomes, Pepe, sí. Lo que sí está claro es que tanto unos partidos como otros han hecho un uso electoralista de este asunto, porque todos, en una medida u otra, han utilizado el 8M para ir haciendo ya cama de cara a las elecciones, porque estamos a un mes de la campaña electoral. Claro, de acuerdo. Yo eso no lo critico porque ya dije anteriormente que aquí se politiza todo en este país, ¿no? Y evidentemente pues eso está politizado también, o hay muchos que lo politizan. Pero yo lo peor que veo de esa politización son las manipulaciones. Porque yo no voy a decir los partidos, pero hay personas que tienen una capacidad de manipular tremenda. Y la gente, con la buena voluntad, acuden a los actos y van a y se expresan favorables a ciertas manifestaciones de unos y otros. Pero, amigo, cuando se ve ese atisbo de manipulación, yo eso, la verdad es que me pongo malo, como se suele decir, ¿no? Y eso se ve también, eso se ve. Sí, yo solamente incidí en lo mismo, que aunque quieran establecer que somos tan diferentes, hay más cosas que nos unen que nos separan. Ahora mismo Jorge la ha estado diciendo. Es que porque haya una manifestación el día 1 de mayo va a haber menos paro, o los trabajadores van a conquistar mayores medidas sociales. No, las conquistas en este tipo de cosas, como él lo ha dicho, legislando para que se produzcan esas políticas activas de empleo o políticas para la igualdad. Eso es legislándolas y dotándolas con sus presupuestos correspondientes. Eso es como se hace una real política real, no porque te manifiestes o no te manifiestes. El Partido Popular iba a ir a la manifestación y, como he dicho, no le gustaba el manifiesto. ¿Por qué no que se consensúan los manifiestos cuando hay otras organizaciones, otras manifestaciones, en otras ocasiones se han consensuado? La base del consenso es lo que nos ha unido en muchas ocasiones. ¿Por qué no se consensúan este tipo de manifiestos? como el Día del Trabajo, otro tipo de manifestaciones. Después, que no hay ni un ápice, que es que tenemos que sufrir muchas veces en nuestras carnes que nos acusen de cuestiones de que no se produce. Ya con la investidura del Juanma Moreno en la Junta de Andalucía, se produjo una manifestación preventiva, porque es que el PP, la pérfida derecha, iba a acabar con la ley de género. Nunca más lejos de la realidad. Eso lo pedía un partido político con su sigla, que es Vox, y que ellos asuman sus responsabilidades. Sí, pero no se fueron de la mano en la sesión de investidura. No se fueron de la mano. El PP, el manifiesto que le presentó Vox, le dijo que esto no lo negociaba. Y desaparecieron después, ves tú, los acuerdos que firmaron para la investidura, y no aparece ni lo de los inmigrantes, ni lo de la violencia de género, ni lo de la ley, la derogación de la memoria histórica, ni la derogación de las políticas de género. Uh-huh. Eso se lo quitó de un plumazo. ¿Por qué? Porque es inadmisible. El PP no lo va a admitir eso bajo ningún concepto. Entonces, pues por eso se rechazó. Entonces se hicieron manifestaciones. Ya vienen los recortes. No, hombre, vamos a esperar. Es que siempre nos ponen el San Benito, que es que, ¿no? Y políticas reales hemos hecho bastante, y ahí está un dato más que objetivo, que es que se quitó de un plumazo las exigencias que hacía Vox, que ellos respondan con su política. Nosotros responderemos con la nuestra, y creo que la política del Partido Popular ha sido clara y meridianamente clara con respecto a las políticas de igualdad, creo. Uh-huh. Yo quiero verlo, David. No tengo, indudablemente, yo no puedo acusar de lo que no hay, porque en política lo que se dice no va a misa, ¿eh? Pero también se lo debería de hacer mirar también el Partido Popular, cuando lo que dice el chalao del Torra en Cataluña se eleva a la categoría de dogma de fe porque lo está diciendo Torra. O sea, las tonterías que se digan, mientras sean fuera de sede parlamentaria y no se estén aprobando decretos ni leyes, es eso, que cada uno las defienda. Yo voy a esperar, indudablemente, no le voy a dar ni 80, ni 100, ni ningún día de beneplácito al gobierno ahora mismo de Andalucía. Lo que sí quiero, y entonces sí que podremos hablar cuando se presente un proyecto de presupuesto, veremos si las exigencias de Vox han sido asumidas o no. Es que ahí es donde se va a ver perfectamente. Es que ahí es donde van a tener que negociar los presupuestos. Claro. Y ahí, como tú bien dices, veremos, claro, si han cedido o no han cedido. Claro, está claro. Igual que en la negociación de un presupuesto, háblese, como tú has estado hablando, que no hay que darle categoría de verdad a lo que dice Torra, lo que sí hemos visto que en la negociación de un presupuesto general de España, cómo también se cede a las pretensiones de los catalanes, como ya hemos discutido en más de una ocasión aquí, que bueno, es que para cuando no se tienen mayorías para, ¿no?, negociar unos presupuestos, ¿no?, hay que ceder en algunas cuestiones, ¿no?, como se ha cedido a nivel de España en el tema de darle más transferencias a Cataluña, darle más financiación a Cataluña. Sin embargo, eso es otra que no nos has comentado, que fallamos. Yo por lo menos fallé en mis predicciones de que dije que se iban a aprobar los presupuestos y no se han aprobado. Bueno, yo creo que fuiste el único, no me acuerdo de sacar la porra. Yo creía que al final iban no a aprobarlo, lo que yo creía no es que aprobaran los presupuestos, yo creía que iban a retirar la enmienda a la totalidad para que se pudieran empezar a trabajar. Después no los iban a aprobar, pero que yo pensaba que iban a quitar la enmienda, pero bueno, está muy bien, que digan que no. Perfecto. Bueno, vamos a opinar un poco más en positivo, ¿no?, en cuanto en respecto a lo del 8 de marzo. Y yo pienso que donde más labor se puede hacer por ir concienciando al personal es desde las escuelas. Y ya no digo desde las escuelas, sino desde que los críos y las crías entran en la enseñanza, ¿no? En la enseñanza, o mejor dicho, en los centros estos, las guarderías, ¿no? En las guarderías. Después están las familias. A partir de ahí. Familia, porque es que eso está cogido, eso está arraigado en la sociedad. Yo siempre he escuchado decir, siempre, y he cumplido 70 años que no me da ningún rubor decirlo, que ya es decir, ¿no? 70 años. Y he siempre escuchado decir que eso son cosas de hombre, que eso son cosas de niño. O al niño decirle, oye, que eso son cosas de niña. Pues sí, pero, esa mentalidad. Pero por fortuna ya en los centros educativos, estamos viviendo los últimos años, por suerte, claro, esa educación en valores de género a inculcarles la igualdad desde pequeñito, ¿no? Quizás es un trabajo también que deberíamos de llevarnos a casa, porque no podemos educar o dejar la educación de nuestros niños a los profesores, a los centros educativos. Ahí se enseñan a los niños. La educación tiene que venir desde la cuna, ¿no? Lo que no podemos enseñar es ya a la persona mayor, de 40 o 50 años. Hay un... Sí, quizás esto sea un problema generacional también. Hay un dicho así popular que dice, y sin ánimo de ofender a nadie, que dice, moro viejo no aprende lengua. Y eso, a una persona de 40 o 50 años, o 60, y de ahí para arriba, pues nos digamos ya, ¿no? Pues no, es muy difícil cambiarle esa mentalidad. Yo también, como dice Pepe, para poner la nota no en negativo, sino en positivo, que es que muchas veces, no en este tema solamente, los españoles, por idiosincrasia, nunca estamos contentos con nada y se tiende mucho a magnificar. Sin embargo, la realidad después es tozuda. Cuando nos ponemos a decir, por ejemplo, es que tenemos una sanidad que no vale nada. Sin embargo, después demuestran estudios veraces que somos en Europa una de la primera sanidad europea, con el índice mayor de calidad de Europa. Hablamos de educación, lo mismo. En este tema de la igualdad, el otro día, por lo visto, escuché que España es uno de los países con una calidad en lo que es a la calidad de vida y a estos parámetros que nos une a la igualdad, a la calidad democrática, que está por encima de otras democracias que nos creemos que son el paradigma de todo. En igualdad estamos por encima de los países nórdicos, estamos por encima en calidad democrática, por encima de Bélgica y de Francia, de Inglaterra, y es que nos creemos que somos aquí, que estamos a la cola de todo, y sin embargo en temas de igualdad estamos uno de los países más con más convergencia de toda Europa, que es que aquí lo vemos todo mal, y no significa por ello que dejemos de hacer políticas reales, como hemos estado comentando. No se puede bajar la guardia en este tema, nunca suficiente, y como dice Pepe, es un tema importante. Bueno, vamos a ir cambiando en la educación, pero como tú comentas, tanto en familia como en los colegios, es una educación conjunta, no solamente en los centros educativos, sino que ya los menores, que de ellos depende, ¿no? Quizás la tolerancia que tengamos en el futuro, en este sentido, en la igualdad de género, desde pequeñito tenemos que inculcar tanto esos valores, tanto en el ámbito familiar como en cualquier ámbito de la sociedad, en este caso los menores en los colegios. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a tratar también asuntos relacionados con el ámbito local, pero al hilo de lo que estamos hablando, sí que se perfila ya y se ha visto claramente en qué lugar se ha puesto en la foto cada uno de los partidos políticos en la celebración del 8 de marzo. Y aunque no sois muy amigos de encuestas electorales, sí que está claro, ¿no? Todos los días nos están bombardeando con encuestas, y aunque las encuestas distan mucho unas de otras, dependiendo de la fuente, sí que está claro que el Partido Socialista de Pedro Sánchez al menos salva los muebles. Vox está consiguiendo desangrar prácticamente al Partido Popular, y esta misma formación, la de Santiago Abascal, Vox, está frenando también el crecimiento de Ciudadanos, que dependiendo de el medio que haga la encuesta o del mes en el que se haga la encuesta, sube o baja un punto o dos puntos, pero ahí no se mueve. Pedro Sánchez también está arañando votos de Podemos. La crisis interna que ha vivido Podemos también ha hecho que se fuguen muchos votos para la izquierda de Pedro Sánchez, pero sí queda claro, ¿no? Pedro Sánchez, de momento, sería el ganador de las elecciones, pero no queda claro tampoco dónde va a estar esa línea que separa la fuerza de izquierda de la fuerza de derecha, porque parece que el pulsito se está manteniendo en estos últimos meses, en estas últimas semanas, y veremos este pulso también más acrecentado conforme vayan avanzando las semanas y los días de cara a los comicios del 28 de abril, ¿no? Pero sí que queda claro de que no hay nada decidido, que todavía hay muchos indecisos, y que precisamente quizás en ese alto porcentaje de indecisos puede estar el resultado electoral, pero ya decimos que están prácticamente empatadas las fuerzas de izquierda con las fuerzas de derecha, que ya en estas elecciones estamos aprendiendo precisamente a diferenciar esos bloques de izquierda, bloques de derecha, cuando hace unos comicios atrás, bueno, pues era irrelevante prácticamente si eras de izquierda o eras de derecha, ¿no? Pues veremos cuánto dura la teoría de bloque, que también tendrá su su fin, y empezaremos con otra teoría que no sé cuál es. O viejos partidos y nuevos partidos. Sí, eso, ahora la teoría de bloque. Estamos aunque algunos que dicen que están en el centro, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, bueno, ahí algunos no saben muy bien dónde están, pero bueno, o que no saben muy bien dónde están en cada momento. Pero el problema de la teoría de bloque es un paso atrás en democracia. Es un paso atrás en democracia, y a lo mejor lo que yo digo, no sé si, creo, espero que se entienda bien. Si mañana tú tienes que gobernar, ¿tú qué pactas, ideología o pactas hechos programáticos para ponerlos en marcha? ¿No? O sea, ¿por qué un partido de izquierda no puede llegar a un acuerdo de infraestructuras con un partido de derecha? Y sería un pacto. En España hoy día eso sería impensable. Primero, porque no lo harían los partidos, y segundo, porque no lo entenderían los votantes. Pero es que ese es un error. Es que ese es un error cuando te radicalizas en una posición. Esa posición es mala, hombre, indudablemente. Si yo me siento contigo, te planteo una cuestión y tú me planteas la antagónica completamente, pues indudablemente no cierro. Pero tú no negocias ideología. Cuando tú pactas políticamente, no pactas ideología. Pactas cosas que tengan que ver con tu programa o que tengan que... Porque indudablemente, si la derecha y la izquierda se tienen que poner de acuerdo en algo, los dos tendrán que rebajar sus pretensiones, ¿no? Si no, ¿cómo se pacta? Si yo me mantengo en mis postulados, pues se acabó el pacto, no hay manera de pactar. Entonces, claro, ante esa parece que infranqueable barrera en estos momentos de bloque, pues claro, entonces tú o sumas para un bloque o sumas para otro bloque. Pero sigo pensando que es un error. Y con eso no estoy yo diciendo ahora que haya que hacer un totum revolutum, pero cuando utilizamos de ejemplo a otros países que nos parecen tan super guays, cuando nos interesan los datos que aparecen, pues vamos a mirar esos países super guay que unas veces pactan con unos, otras veces pactan con otros, porque lo que pactan son programas de gobierno, no pactan ideologías. Pero bueno, en España, en el momento en el que nos encontramos, es verdad que es una lucha de bloque y cada uno tiene que apostar por el bloque que entienda que le va a dar esa... Pero claro, eso se parece a ti, ¿no? Pero eso va a hacer que esto sea o ese bloque suma mayoría absoluta o seguiremos viviendo la situación que estamos viviendo. Porque estamos acostumbrados ya a vivir legislaturas que no duran prácticamente dos años, ¿no? Y quizás, bueno, eso que acaba de decir habitual, Jorge, ¿no? Yo entiendo que es lo más democrático. En algunos países europeos se ha visto, por ejemplo, en Alemania, donde han pactado partidos de derecha con izquierda. En Suiza, aunque no forme parte de la Unión Europea, pero igualmente allí se dividen el gobierno durante X tiempo y de un partido y de otro y demás, y bueno, yo creo que eso es. Ahora, ¿quiénes son los ideólogos esos que hablan de los bloques? Porque eso son los que no, se dedican. Ellos mismos los que se identifican, claro, de claro, un bloque, pero esos, de otro, son, ¿no? Esos son los asesores políticos que tienen los partidos y que hacen. Y eso es empequeñecer la democracia, que yo estoy de acuerdo. Que eso es empequeñecerla. Sí, no todo es eso blanco, es encerrarla, o negro, ¿no? Encerrarlo en. Bueno, porque la izquierda puede ser todo lo amplia que quiera hacer, ¿no? La derecha igual. ¿Por qué se tienen que conformar esos bloques? Pero es que parte de una premisa que es errónea. Bloque de derecha y de izquierda es que parte de una premisa que es errónea. Bueno, pero no vamos a discutir. Tema de izquierda-derecha. No es discutir izquierda-derecha, es los bloques. Ajá. Es que en el bloque en el que se le da a la izquierda, meten a los sectores más conservadores del País Vasco y de Cataluña, como es el PNV y Convergencia y Unión, o PDK, o como se llame. Claro. De los más conservadores, mucho más a la derecha, incluso claro, que PP. Y yo claro, no sé si con vos o con sí, quien sea. Perdona. No, pero es que es erróneo. Bloques lo están estableciendo, yo no sé si es por la prensa que le interesa hablar de bloques, porque yo creo que ahora mismo engloban en la izquierda al PNV. Claro. Pero Javier, déjame que termine. Sí, no, después, en cuanto a las encuestas, a mí las encuestas que están haciendo ahora mismo, pues como siempre he dicho, tienen su carácter científico y lo que marcan son tendencias. Pero también lo que están advirtiendo es la volatilidad del voto y que un 30 o un 40% es de indeciso. Entonces, hasta ahora son bastante poco fiables en ese tema. Y después, a lo que hablaba Jorge, de que de pacte entre la izquierda y la derecha, en muchas ocasiones se pacta. Lo que pasa que lo que interesa, si es que en esta legislatura que ha habido tanta crispación entre izquierda y derecha, había acuerdos entre el PSOE y el PP. Lo que pasa que muchas veces interesa, yo no sé por qué, a cada uno le interesa despegarse, tanto uno de, yo no voy a decir ni si uno ni otro, el PP del PSOE y el PSOE del PP, que se ocultan esas cosas. Se han llegado a más de un acuerdo en esta legislatura entre PP y PSOE. Y después están obligados a entenderse, porque si estamos hablando que es necesario política de Estado, temas de Estado de total envergadura, como van a ser el tema de las pensiones, como va a ser el tema de la política exterior, como es el tema de lo que son la seguridad social, etcétera, es necesario el concurso de todas las fuerzas políticas y el consenso de todo. Mira, hemos estado toda la legislatura, la parte de la de Rajoy y esta última de Pedro Sánchez, que se estaba llegando a un acuerdo en lo que es el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo es importantísimo que los partidos se pongan de acuerdo, porque es que estamos hablando de las pensiones y de la seguridad social. Y sin embargo, pues Podemos se levantó de la mesa y no se ha podido llegar a acuerdo. Pepe, yo en cuanto a eso de denominar bloque, que tanto lo usa la derecha como la izquierda, yo opino que eso es por el daño que Ciudadanos, y que yo no estoy con, ni mucho menos defendiendo aquí a Ciudadanos, pero entiendo que Ciudadanos le está, es un partido que va hacia arriba y que le está haciendo tanto daño a la izquierda como a la derecha, y por tanto, para frenarlo, ahí por eso utilizan lo de bloque de izquierda y de derecha, para de alguna manera echar humo ahí sobre el centro, porque el centro en realidad existe. No, para terminar eso, lo que ha dicho Javier es que es verdad. Tú coges la encuesta última de ABC, que es el último que ha hecho una encuesta, y te pone el bloque de la derecha, Ciudadanos, PP, Vox, el bloque de la izquierda, todos los demás. ¿Verdad? Y tú dices, bueno, ¿y quién ha decidido que el bloque de la izquierda son todos los demás? Bueno, eso, antes de... Claro que hay una intencionalidad. Indudablemente, aquí, en política no pasa nada por casualidad, ¿eh? Antonio nos ha preguntado una pregunta directamente a ti, y vamos a cerrar el tema, pero vamos a ser muy escuetos en la, y te pido que también lo seas en la contestación, Javier. Dice Antonio, pregunta al señor Salguero, que nuevas transferencias han sido concedidas a Cataluña, que si puedes ser más explícito en tus afirmaciones y no dejarlas envueltas en la nebulosa del simple comentario. Es lo que nos dice Antonio en este comentario que nos envía a través de la nebulosa del simple comentario. ¿Cuáles son las nuevas transferencias que no, ha concedido el gobierno a Cataluña? No, que no la han concedido ninguna, que se estaban negociando la cesión de nuevas transferencias, igual que se estaba negociando con el PNV una serie de transferencias, pero eso la ha negociado y no le estoy echando nebulosa ni a uno, y yo en ese tema no soy sospechoso, que han cedido tanto el PP como el PSOE a las exigencias de los nacionalistas, tanto uno como otro. Y ¿en otras legislaturas? En otras legislaturas, que es que no es que le estoy, sino que para negociar lo que han hecho los nacionalistas es aprovechar la debilidad de tanto el PP como del PSOE para pedir transferencias, y que a lo largo de la historia democrática de este país, tanto uno como otro le han cedido transferencias al País Vasco y a Cataluña. Ahora el PNV, por ejemplo, una de las que quería era la política de penitenciaria. Las instituciones penitenciarias la quería el País Vasco. Y todos hablaban que era para el acercamiento de los presos vascos. Vamos a dejar esta aclaración ya. Vamos a dejar, después la has hecho ya, ¿no? Esa, por ejemplo. Es que lo digo porque están llegando muchas preguntas y tenemos poco tiempo. Un oyente afirma que cómo pueden negarse algunos partidos a última hora a apoyar el manifiesto que ya conocían desde días antes, ¿no? Un comentario, una opinión de un oyente, ¿no? Y Alejandro pregunta en la mesa que qué opináis de la preparación que tienen hoy en día los políticos para ejercer su profesión. Según dice Alejandro, la mayoría no tienen ni estudio. Bueno, no lo sé. No sé ese dato. Algunos tienen estudio, aunque... No sé a qué político se refiere, porque yo a lo que... Bueno, le pedimos a Alejandro que nos concrete en a qué político... O lo está diciendo por el máster de Casado. Vamos a decir las cosas como son. No, por la tesis de Pedro Sánchez. Bueno, tenemos aquí un tema que va a dar para mucho, así que vamos a tratarlo al final del programa, porque antes tenía yo aquí un tema que no quiero dejar pasar... Y es que han pasado muchas cosas en este mes sin cafelito, Y ya los diferentes partidos políticos que se presentan a las elecciones municipales, bueno, pues ya están presentando no solamente las candidaturas, sino las listas al completo, en el caso del Partido Socialista, que ha refrendado en asamblea el pasado 22 de febrero, presentaba la composición de la candidatura con la que va a concurrir a las elecciones municipales el próximo 26 de mayo y que encabeza Isabel Gómez García. Dicha candidatura ha contado con el respaldo del 97% de los votos emitidos. Entre los 10 primeros puestos destaca la incorporación de José Antonio Orellana Santos en el número 6 o de José Antonio Herrera Medrano en el puesto número 8. Isabel Gómez ha agradecido la confianza depositada de nuevo en su persona para poder liderar el proyecto socialista, lo que asume con responsabilidad e ilusión. Por otro lado, el Partido Popular también poco a poco está dando a conocer no los miembros de la lista, porque todavía oficialmente no nos ha dicho quiénes son los integrantes de la lista, pero sí que, bueno, pues Manolo Toro, que ya se postula como candidato y en estas últimas semanas está dando a conocer poco a poco algunos de los nuevos integrantes del comité local. Rocío Paso, Carolina López o Antonio Domínguez y Sebastiana Roma, que son algunos de los nuevos integrantes, de momento, del comité local, aunque no todavía se nos ha confirmado que estas personas vayan a ir en la lista electoral. Esto quiere decir que ya los diferentes partidos políticos de ámbito local están trabajando en sus listas, en sus candidaturas, y esperemos que en los próximos días, en los próximos cafelitos, vayamos bueno, pues ya presentando, ¿no?, los candidatos y hablando de los candidatos. De momento ya tenemos a Isabel Gómez como candidata socialista y a Manolo Toro como candidato del Partido Popular. Ya hemos conocido la lista al completo del Partido Socialista, todavía no conocemos los nombres del Partido Popular, pero sí algunos de los nuevos integrantes que imaginamos. Algunos de ellos sí que podrán formar parte de la lista electoral del Partido Popular para los próximos comicios municipales del 26 de mayo. No sé si queréis hacer alguna opinión, alguna reflexión al respecto. No, bueno, esto es como todo, ¿no? Cada equipo decide cómo hace la pretemporada, ¿no? La ley es verdad que es muy estricta en los plazos de cumplimiento y todo lo que sea adelantarte a esos plazos, o sea, no es cuestión de ser primero ni el último. Es verdad que las listas se presentan, creo que es en torno al día 30 y tantos desde la convocatoria, o sea que todavía falta para que se cumpla ese plazo, donde hay que presentarlos en la Junta Electoral. Tenemos todo este mes prácticamente, ¿no? Sí, sí, donde hay que presentarlos en la Junta Electoral. No, tenemos todo este mes y el mes que viene. Digo, desde la convocatoria de municipales. Ajá. O sea, imagínate, la convocatoria de municipales es el 26 de mayo. No, la convocatoria es el 9 de mayo. Ajá. Quiere decir que hasta la primera semana de mayo... Tenemos tiempo. No, perdón, el 9 en abril. La convocatoria municipal es en abril, que son 54 días antes. Pues tiene que pasar todavía un mes antes de las elecciones para que se cumpla el plazo legal de presentación de candidatos. Sí, pero suponemos que en las próximas semanas ya tendremos al menos los nombres de los candidatos y... porque aunque Andalucía por sí sí que ha, bueno, pues ha expresado su intención de presentarse a las municipales, queda claro que José Antonio Bautista puede ser el cabeza de cartel de Andalucía por sí, pero todavía no lo ha hecho oficialmente público, ¿no? También Izquierda Unida, que se hablaba de ir en confluencia con Podemos, todavía no queda nada oficialmente dicho, pero sí que sobre estos datos trabajaremos y hablaremos en los próximos cafelitos en el momento que se vayan produciendo haciendo novedades en este sentido, ¿no? Al respecto de lo que ya conocemos, Javier, ¿alguna opinión? No, yo solamente, pues, cuando ahora mismo estamos hablando solamente de que se ha presentado la candidatura del Partido Socialista. Es un... Isabel, por los afiliados del Partido Socialista, han depositado la confianza en ella y, además, ha salido refrendada porque le han dado continuidad al grupo de personas que mayoritariamente conformaban lo que es el equipo de gobierno actual, con algunas modificaciones respecto al orden, pero más o menos el núcleo duro es del equipo de gobierno que forma actualmente. Entonces, depositar la confianza en el mismo equipo. Yo no tengo nada que opinar sino a ese respecto, sino de felicitar y decir que toda persona que se presente a unas elecciones, pues... bienvenido sea, porque sé lo difícil que es presentarse a unas elecciones, conformar una lista de 17 personas y que si están han dado ese paso será porque tienen inquietudes y quieren aportar su granito de arena a la política, que tan difícil y tan denostada está últimamente. Sería bueno que entre todos hagamos un ejercicio para dignificar la vida política y que le demos el mérito que tiene el presentarse a una candidatura por una candidatura en Ubrique con lo difícil que es. encontrarlo. Y después, cuando ya sepamos el resto de candidaturas, pues también uh-huh. podremos opinar, pero va, mi premisa va a ser eso, que enhorabuena a todo el que se presente y da el paso hacia la política. Por supuesto que las diferentes siglas, es lo que iba a comentar. Ciudadanos, si se presenta Vox, si se presenta... Que concurran a las elecciones. PASMA, yo qué sé. PASMA. Pues también, por supuesto, que hablaremos de esas siglas cuando oficialmente sepamos o anuncien ya la candidatura o si van a concurrir a los comicios municipales. Una vecina de la zona de La Parra quiere saber si no es posible ofrecer más seguridad al transformador de la luz que allí hay y que el pasado miércoles sufrió una o varias explosiones, nos dice. Comenta que pasó mucho miedo, es un transformador que está en una zona donde van jóvenes a beber y que se puede acceder a ellos fácilmente al encontrarse en una zona oculta a la vista de los viandantes. Los vecinos de la zona estuvieron varias horas sin luz. Bueno, aquí hay dos problemas, ¿no? El problema de la luz, que vuelve a afectar a diferentes usuarios, a diferentes vecinos de la localidad. El pasado miércoles se producía por la noche, por la tarde-noche, esta incidencia, el transformador de luz. No sabemos si sufrió un incendio o se quedó solamente en explosión. No, pero yo creo que... Pero lo cierto es que dejó sin luz a varios usuarios, a muchísimos usuarios. Deberíamos de diferenciar dos cosas, ¿no? O sea, y partiendo de la base de que yo estoy muy mosqueado con Endesa, digo a nivel... ¿Una más? Digo que partiendo de esa base, pero hombre, hay que diferenciar lo que nos pasó meses pasados, que era una falta de potencia en el suministro, y por eso teníamos tantos problemas de luz, que lo tiene que resolver sí o sí, a una avería fortuita que se puede producir en cualquier momento. A ver si me digo, vamos, yo digo... Que esa es la diferenciación que yo haría, ¿no? Con todo y con eso sigo pensando que la cobertura eléctrica de Ubrique está bajo mínimo, en mi opinión. Creo que el consumo con la potencia que se suministra está muy... La industria que hay aquí en Ubrique. Está muy igualada, y entonces en el momento que hay una serie de sobrecargas, pues tenemos esos problemas, y es un problema importante que debería de resolver Endesa, vamos, indudablemente. Uh-huh. Sí, ya en otros cafelitos hemos hablado aquí de las carencias que sufre la red eléctrica aquí en Ubrique, que se ha comentado que es una red antigua, que admite poca potencia, que se ha estado bien, y es todo, como comentaba Jorge, no voy a incidir yo más en este tema, por un poco la mala calidad que se presta el servicio de Endesa aquí en Ubrique, porque las instalaciones no son las más adecuadas, porque las instalaciones son antiguas, porque el tendido eléctrico es antiguo y no admite tanta potencia como la que se necesita, etcétera, etcétera. Lo que se necesita es de una... Yo no soy técnico en ese aspecto, pero ya en más de una ocasión se ha dicho que lo que necesita Ubrique es una regeneración casi al completo del tendido eléctrico, por la antigüedad que tiene, por los transformadores, claro, lo precarios que están, que están en precario, que no ha sido, como te comentaba Jorge, el que saltaba constantemente porque no podía admitir la potencia que se demandaba, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, ya que el ciudadano pagamos religiosamente nuestro recibo, lo que bien pagado. Es tener un servicio de calidad, porque como ya argumentaban algunos, pues después a la hora de la verdad no nos hacen un descuento si se estropean aparatos, que es muy frecuente entre subidas y bajadas de tensión, cuando le da los aparatos son sensibles a ese tema y se van unos aparatos congeladores, etcétera. Menos mal que estamos todavía en época de frío, que los congeladores... Bueno, a ver, se te presente un problema de este tipo, que un corte de luz en el suministro te averíe un electrodoméstico, eso ya es una batalla perdida, pero directamente, se produce. Si todo el mundo reclama, pero ahí está, eso es lo que te digo, es que deberíamos, o sea, no, es que, a veces como es que deberíamos de ser un poquito más celosos de lo nuestro, es verdad. Es decir, nosotros tenemos que tener muy claro, la compañía eléctrica te está dando un servicio que tú estás pagando, y como tal servicio tiene que cumplir con unos mecanismos, con unas capacidades, o sea, esto no es algo que es de la beneficencia, no es que te lo da porque el tío es muy bueno y te quiere dar luz, no, esto es un servicio público que usted tiene que dar. Entonces, es verdad que tenemos que estar en esa disposición. Mira, yo y me callo y dejo a Pepe, que es verdad que me he metido sin dejarlo hablar. Yo recuerdo que cuando hubo todo este problema de meses atrás, cuando se hablaba con industria, empezaban a salir, como siempre, papeles, historias y demás. Bueno, y había por ahí hasta un documento donde te decían que hace no sé cuántos años ya Endesa, vamos, las compañías eléctricas, tenían diseñado todos esos cambios que se tenían que hacer para proyectar, digamos, las poblaciones del futuro. De eso se ha ejecutado mínimo. Y a nosotros, pues, vamos, todavía, porque el otro día escuché un informativo sobre la zona de Castilla-León o por ahí, que, vamos, que eso ya sí que es para pegarse un tiro. Te quiere decir que todavía te pueden decir, bueno, pues usted está bien, porque en otro sitio es que ya los cortes de luz no es que sean habituales, sino que tienen hasta las horas oficiales para cortarte la luz. Y vamos, como si estuviéramos en el siglo XIX. Uy, en el barrio de Granada. Claro, eso. Yo creo que es que se ha apuntado al tendido eléctrico, ¿no?, a la red que hay. Yo creo que no está tan mal la red en Ubrique, porque es relativamente nueva, ¿no? Tampoco es tan... Es red por capacidad, Pepe. Quiero decir que con respecto a los centros de transformación que existen en las distintas zonas de la población, no está tan mal la red como sí lo están los centros, esto. Como bien ha apuntado Jorge antes, que están muy pareja, muy igualada, la demanda con la oferta, ¿no? Es decir, el consumo con lo que ofertan los centros. Y yo creo que eso, para las empresas, no es tan costoso cambiar esos transformadores y solucionar de una vez, porque el problema, ya digo, están en los centros de transformación, no están en la red. En la red, entendido. Sobre todo en los centros de transformación. Con respecto, y ahí es donde, transformadores, en este caso, y ahí es donde de la se Parra, debe hacer hincapié, que nuevo, tanto los vecinos como la administración local, las asociaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y no decir que es que la red, no, la red tampoco es, porque, hombre, hay que tener en cuenta que la mayoría de las fábricas que hace poco más de 20 años estaban en Ubrique, dentro de la población, ya no están, están en los polígonos. Y la fábrica es donde se consumía. Mayor número de vatios. Pero la demanda es mucho mayor ahora. Claro, la demanda será mayor, pero, por ejemplo, en el casco antiguo no es tan mayor. Pepe, la demanda doméstica en los últimos 20 años, sí. En todas las casas hay vidrocerámicas, hay microondas, vale. Y eso hace 20 años no existía de una manera tan masiva. Pero vamos, que no es el problema de la red, el problema es los centros de transformación. Bueno, pero mira, cuando tú has dicho... Que no suministran la potencia. Cuando tú has dicho que no tiene por qué ser tan complicado, bueno, yo te digo una más. Para cambiar los equipos de curtidores del viejo al nuevo... yo no sé cuántos meses se tardaron y te decían, no, ya está esto ultimado, ya queda nada más que un certificado de no sé qué. Ya, digo, parecía eterno. Si para cambiar nada más que los equipos, que era cambiarlo 10 metros de un lado a otro, parecía que aquello le estabas pidiendo la luna como para pedirle que nos cambien todos los centros de transformación, pero que indudablemente habrá que pedírselo, vamos. Bueno, ese es un tema pendiente, el tema de la luz es un tema pendiente que no abordan efectivamente ningún gobierno. Yo no voy a decir ni este ni lo otro. El que está ahora acusaba al otro que se subía la luz un 30 y un 40% y que aquí nadie protestaba. Ahora ha pasado lo mismo y nadie protesta. Y yo lo que me vengo a referir, que hay tanta opacidad en el tema de la electricidad y es tan complicado, que después dice, ¿y por qué no reclaman los ciudadanos? Si los ciudadanos somos David contra Goliat. Si es que una administración como el ayuntamiento lo torean, como ha estado contando Jorge, ¿qué puede hacer un pobre ciudadano de a pie, que es que no hace nada, es que eso es perder tiempo y el dinero en muchas ocasiones? Dice, yo me voy a poner... Pues para aquellos que sufran algún tipo de incidencia de ese tipo... Es que lo que hay que aclarar es ese tipo de competencia, es que hay que aclararlo, supuesto, y poner las cosas más claras. Y además no, que la gente reclame, que quede claro... Que reclame, pero esa marabunta de términos legales, de esa burocracia que hay, que lo que hace en vez de facilitar... que el ciudadano diga, yo me voy a poner ahora a pleitear. Yo no me pongo a pleitear, si es que es David contra Goliat, y que ningún gobierno afronta de verdad lo que es el problema de la luz eléctrica, de lo que es la electricidad, pues es lamentable, porque todos, en cierta medida, lo estamos padeciendo. Pero en cuanto a lo que pagamos, a lo que pagamos, porque a todos. Es que no pagamos, o sea, no consumimos ni la tercera parte de lo que pagamos en el recibo. Ni la tercera parte. Porque yo, por ejemplo, en el último recibo que he pagado 40 y tantos euros, no llegaba a 13 euros el consumo. Paga muy poco, yo no voy a decir lo que paga. Yo tampoco. ¿Con qué compañía estás tú? Lo digo yo, para cambiarnos. Pues también, los que nos demos también cuenta, que lo quería al comentante también, si el servicio de la luz lo prestara un ayuntamiento, entonces ya clavamos al cielo. Sin embargo, damos por hecho que al no ser público, ya pueden hacer lo que les dé la gana. Sin embargo, cuando es público, todos vamos a reclamar porque el agua, lo otro... Bueno, esta señora incide y ha vuelto a escribirnos. Es otro mensaje, ¿no? Bueno, pero hace referencia prácticamente a lo que comentaba la señora del mensaje anterior, ¿no? Que es sobre la seguridad de las instalaciones, que es lo que ha preguntado esa señora, ¿quién tiene responsabilidad? Pero, si la empresa, por lo que a la empresa le preocupa muy poco, según nos dice, se pregunta que si es a la administración local o a la administración autonómica a la que hay que exigirle estas medidas de seguridad, ¿no? Pero las medidas de seguridad serán porque alguien ha vulnerado esa seguridad. Desde que yo me conozco, yo creo que nadie ha abierto nunca un centro de transformación. O sea, ¿por qué ese centro de transformación es menos seguro que el resto de los centros de transformación? Pero ¿quién tiene que pedir? Lo que pregunta este oyente es quién tiene que pedir esa o exigir estas medidas de seguridad. Es que las medidas de seguridad de los centros de transformación las marca industria, no es un ayuntamiento. Industria es la que marca las medidas que tiene que cumplir un centro de transformación para poder entrar en funcionamiento. Otra cosa diferente es que esté en un sitio X y imagínate, ¿no? Y se fueran los chavales y se montaran en lo alto para tomar copas. No sé qué, no lo sé, pero que te quiero decir que las medidas de seguridad se supone que funcionan bien porque, que yo sepa, un centro de transformación nunca se ha alterado por gamberros ni por nadie. Hombre, además había que estar medio salado para abrir un centro de transformación si no se quiere quedar uno pegado allí dentro, ¿no? Pero vamos, te digo que las medidas son de industria, vamos. Bueno, para finalizar, aunque estamos ya fuera de tiempo, así que voy a pedir brevedad y os voy a dar la palabra uno a uno para finalizar. José, y hablando del bloque de izquierdas, derecha, y lo que a lo que se refiere este oyente es que si después de casi 40 años de gobierno de un partido de izquierda en la Junta de Andalucía, pregunta que si alguien de la mesa puede valorar en qué puesto estamos a nivel nacional. Es lo que se pregunta José en este mensaje. Vamos a terminar ya con este breve análisis. ¿En qué puesto estamos a nivel nacional? Bueno, ¿en qué puesto estamos? Se refiere a nivel nacional, ¿en qué puesto estamos después de 40 años de un gobierno de un partido de izquierda? Es lo que pregunta José. Pepe, ¿qué tienes que decirle tú a Pepe? Es que no he entendido perfectamente. José dice que si después de 40 años de un gobierno de izquierdas en la Junta de Andalucía, quiere preguntar a los integrantes de la mesa que en qué puesto estamos a nivel nacional. En paro, en educación. Vale. Ahora, sí, he entendido ahora perfectamente. Bueno, primero decirle al oyente que 40 años no han estado gobernando. O sea, no sé yo, 37 años, ¿no? No son 40, pero bueno. Ha redondeado a 40, vale. Yo creo que por lo que leo en prensa y demás, porque no tengo otra digamos conocimientos de causa para por eso, pero seguimos estando en la cola. Andalucía y Extremadura son las dos comunidades autónomas que siguen estando en la cola de España. Es que a la cola en todos los aspectos no. Estaremos en una cosa a la cola porque en donante de órganos estamos a la cola. Esto da para un debate y os pido un titular. Claro. En paro, pues sí, estamos a la cola. Somos los países. Ah, vale. A ver, voy a reformar la pregunta porque es que aquí no lo dicen claramente en este mensaje, pero se refiere en referencia a la igualdad entre hombres y mujeres, a lo que se refiere el oyente, ¿no? Es que no lo matiza en la pregunta, pero ¿en qué, o sea, ya la pregunto, la hago de nuevo, ¿no? ¿En qué puesto estamos a nivel nacional en cuanto a la igualdad de género? No lo matiza en la pregunta, pero se refería a eso precisamente el oyente. No hay ninguna materia en concreto. Y tiene algo que ver que haya gobernado el PSOE durante todo este tiempo. Es más complicado. Mira, tú sabes lo que yo hago. ¿Has terminado, Javier, tú con tu planteamiento? Por ejemplo, yo antes, cuando en mi introducción, con respecto a lo que es la igualdad en España está dentro de los países con más igualdad real y efectiva en lo que es Europa. Me parece que decían que era el cuarto, el tercero o el cuarto. Por si España está de los punteros de Europa, pues Andalucía tiene que estar también en esa posición, porque lo que es España es la media de las comunidades autónomas. Yo creo que en ese sentido se ha avanzado bastante, y lo vuelvo a incidir otra vez, que es que muchas veces queremos negarnos y autoflagelarnos y decir que mal estamos, y no estamos tan mal en cuanto a cuestiones sanitarias, en cuanto a igualdad, etcétera. Jorge. Sí, yo, hombre, yo cuando se hace la alusión a los 40 años, como a mí me suena siempre eso muy mal, porque me recuerda a 40 años de pistola en ristre, y a mí me gusta decir que el PSOE ha gobernado 37 años porque los ciudadanos lo han votado durante esos 37 años cada vez que había una convocatoria electoral, con lo cual no es gobernar, sino es repetir mandato, ¿eh? Entonces, bastante diferente gobernar 40 años, que parece que uno llega el primer día y ya sigue 40 años gobernando, a que cada 4 años o cada 3 años, según el momento, te sigan renovando la confianza. Y en cuanto al puesto en el que estamos... el puesto en el que estamos, yo me miro a mí mismo. Como tengo 54, no llego a los 70 de Pepe, que puedo hablar de estos 37 años de gobierno socialista, y yo veo cómo estaba Ubrique, cómo estaban las infraestructuras sanitarias, las infraestructuras de carretera, los sistemas generales que nos afectan a todos, cómo estaba la industria, la economía, y después de esos 37 años, indudablemente, el que se atreva a decir que sigue siendo, que esto está igual que antes, es que o es ciego, o no le da la gana de querer verlo. Ahora, que a lo mejor se han perdido más de una oportunidad y que teníamos que haber aprovechado algún que otro momento para dar un salto un poquito más grande, seguro que sí. Jorge Chacón, muchas gracias. Pepe González, muchas gracias por habernos acompañado. También a Javier Salguero por estar con nosotros como cada lunes en la mesa del Cafelito, que hemos retomado hoy después del parón carnavalero. Llega el deporte con Jesús Domínguez. Mañana más, aquí en la tarde. Gracias y hasta mañana.